Si el suave aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo evadir que estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno? ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacerla realidad? Olin Cabal, cultura ambiental en movimiento. A la derecha quedaban los dioses del norte y a su izquierda los del sur. Combatía a la noche y renacía victoriosa para lograrlo. Tenía que alimentarse de la tuna, el fruto del nopal, que a su vez representaba para ellos el corazón del hombre. Fue considerada como el símbolo de la valentía, la bravura y la hazaña en la guerra. Fue el emblema militar de los caballeros águila, ya que el sol mismo era un gran guerrero diurno, al que asociaban los conceptos de guerra, conquista y señorío. Desde la época prehispánica, el águila real representó el momento de la fundación de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, en 1325, escena que fue presagiada por varios sacerdotes indígenas, quienes afirmaron que la honra y la gloria de esa ciudad jamás podrían ser borradas. Así, el águila real continuó formando parte importante en el desarrollo de la historia de México, conservando al águila como símbolo emblemático. En la actualidad, es considerada como el escudo nacional y simboliza la unión de los mexicanos y nuestras raíces. Pero bueno, esto ha sido el águila. Y por otra parte, comenzaremos a hablar de las serpientes. Y para esto tenemos un invitado especial, como todos nuestros invitados, y nos da mucho gusto tenerlo aquí. Es el caso del doctor Adrián Quijada Mascareñas, del Laboratorio de Herpetología de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues, muy buenas noches, Adrián. Nos da un gusto que estés por aquí. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de, pues ahora sí que de mis animales favoritos. Y eso es muy importante. Precisamente nos da mucho gusto que estemos hablando sobre ese tema, porque usualmente no escuchamos, Sandra, a alguien que diga que las serpientes son sus animales favoritos, ¿o sí? No, tienes toda la razón. Y lo que pasa es que precisamente por eso te invitamos, Adrián, porque sabemos que a ti te importa bastante las serpientes y sabes la importancia en muchos aspectos de las serpientes. Y bueno, pues no sé, ¿por qué no nos comentas para comenzar la importancia de las serpientes de cascabel en México, biológica y cultural, de alguna forma, brevemente, para que pasemos a otros temas? Pues mira, antes que nada, pues debemos de entender, de saber y conocer y aceptar que las serpientes de cascabel son uno de los animales más emblemáticos que tenemos en este país. Y no es mera casualidad. Mira, resulta que México, como país, es el centro de diversificación de las serpientes de cascabel. Uh-huh. La inmensa mayoría de las especies que hay en el mundo, bueno, básicamente en las Américas, 40 especies, uh-huh, aproximadamente 35 ocurren aquí en este país. Y la cosa es que nos estamos dando cuenta entre los biólogos y los herpetólogos, principalmente, que trabajamos con ellas, que todavía hay muchas cosas por descubrir, y entre ellas se incluyen nuevas especies. Nada más para darte un ejemplo rapidísimo, sí, hace apenas un par de años, aquí mismo en Michoacán, en el cerro de Tancítaro, se descubrió la cascabel de Tancítaro, precisamente. Y ahorita precisamente también, ajá, estamos trabajando en mi laboratorio sobre otra nueva especie que esperamos que el próximo año podamos describir formalmente. Aumentando a 42 las especies en nuestro territorio. Y posiblemente más. Mira, para no hacerte más largo, ajá, un solo grupo de dentro del grupo de las cascabeles la hemos partido como en 3-4 especies diferentes. Y eso, wow, gracias al uso de marcadores moleculares. Nos queda mucho todavía por conocer de las serpientes de cascabel. Esos marcadores moleculares, a grandes rasgos, es de alguna forma revisar los genes para ver qué tan cercanos son, ¿no? Así es. Esos pedacitos de información que están en nuestras células. Exactamente. Oye, Adrián. En cuanto al aspecto cultural, rápidamente, pues todos sabemos, desde que estamos en la escuela primaria hasta incluso en todos los libros de historia, sabemos perfectamente que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pues era una serpiente de cascabel. Y ha figurado tanto en la cultura mexica como en la cultura maya, como muchos de los componentes de la cultura precolombina. Entonces, en ese sentido, realmente nosotros somos el país de las serpientes de cascabel. Oye, Adrián. Sí. Y bueno, yo creo que eso sería importante resaltarlo. nuestros antepasados tenían mucha estima a las serpientes por diversas razones, lo cual se ha ido perdiendo actualmente hasta llegar al momento que tenemos varias de ellas en problemas de sobrevivencia, ¿no es así? Así es, mira, ahora sí que la cacería indiscriminada que han sufrido las serpientes de cascabel, pues simplemente porque ha habido malentendimiento sobre su biología, sobre su conducta, etcétera, y porque de alguna manera hemos invadido su hábitat, los lugares donde habitan y donde pues se reproducen, se alimentan, lo que ha producido es una confrontación entre los seres humanos y las serpientes de cascabel, como ocurre con la inmensa mayoría de la vida silvestre en todo el mundo. Y eso pues hay que meditarlo, realmente, como quiero resaltar esto, la serpiente de cascabel es un componente muy muy importante del paisaje mexicano. Y déjame decirte que pues lamentablemente hay dos caras de la misma moneda aquí. Una, que realmente las serpientes de cascabel se encuentran en peligro, ya que son pues perseguidas indiscriminadamente. Pero la otra cara de la moneda es que el gobierno de este país tiene protegidas prácticamente todas las especies. Entonces, cazar sin ningún permiso, matar, etcétera, es un delito. Es un delito que, este delito usualmente, ¿sabes con qué se, digamos, con qué se condena? No sabría decirte cuántos salarios mínimos y todo eso, los detalles. Pero sí está penado de alguna forma, entonces. Sí. Oye, Adrián, hay algo importante, perdón que te interrumpa, pero sí nos gustaría, yo creo que a la gente le gustaría saber también, que nos está escuchando, Sandra, al equipo. Sí, yo quiero. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante las serpientes, Adrián? Porque la mayor parte de la gente las ubican como pues venenosas y que son, digamos, dañinas, ¿no? Unas especies dañinas. ¿Por qué son importantes las serpientes? ¿Por qué conservarlas? Mira, en cuanto a lo que se le llama ahora últimamente servicios de ecosistemas o servicios ambientales, las serpientes en general y las serpientes de cascabel en particular nos dan el servicio de control de exceso de poblaciones de roedores, puede decir algo, ¿no? Imagínate tú que en un momento dado eliminamos a todas las serpientes, y en especial las serpientes de cascabel. Yo me imagino que las poblaciones de roedores que compiten por, digamos, sobre todo en las zonas agrícolas, por nuestras cosechas, van a aumentar de manera incontrolada. Sería el caso de Chihuahua, en una ciudad que no recuerdo el nombre, pero que se vieron invadidos por cientos de ratones que realmente les hicieron pasar, o les han hecho pasar muy muy mal momento, algo similar. Sí, ese escenario se puede repetir en muchas partes, sobre todo cuando tú eliminas los depredadores naturales. Y entonces las serpientes nos ofrecen ese servicio, ¿sí? Las serpientes en general, y las serpientes de cascabel, que muchas de ellas son muy especializadas, sobre todo en pequeños mamíferos, pues son hasta más importantes. Entonces, en ese sentido nos provee de ese tipo de servicios. Otro tipo de servicio que nos proveen las serpientes de cascabel, ¿sí?, tiene que ver con las propiedades farmacéuticas que potencialmente tiene el veneno. ¿Para qué sirve el veneno entonces? El veneno básicamente es una mezcla de proteínas, de enzimas, que están, pues, vamos a llamarlo así, diseñadas, adaptadas para capturar a la presa. Y de esa manera las serpientes no gastan tanta energía en buscar presas. No quiero entrar en detalles en cuanto a las estrategias de alimentación de las cascabeles. Lo que te quiero comentar es que existe mucho potencial en el uso farmacéutico de los venenos de serpientes, ¿sí?, en especial las de cascabeles, que todavía hay que explorar. Entonces, estos son dos ejemplos de posibles servicios que nos puedan prestar las serpientes de cascabel. Y el otro servicio, digamos, de índole cultural, es que figura en el escudo nacional. Y aunque la historia del escudo nacional es un reflejo de alguna manera de la historia del país, ha sufrido muchos cambios, etcétera, el hecho es que oficialmente la serpiente de cascabel figura ahí como figura el águila real. y cómo figura el nopal. Bueno, ahora últimamente ya no figura tanto, ¿no? Porque Se ha acordado. Ya está muchada en algunos lugares, ¿no? se fue la serpiente por fea, se quedó el águila real. Pero posiblemente a lo mejor en el futuro regrese, así que no sabemos. Pero el punto es ese, que realmente es importante, simbólicamente es importante, biológicamente es muy importante, y en cuanto a servicios ambientales que nos pueda proveer, son muy importantes. Oye, ahora que estás comentando eso, bueno, ya será asunto de responderlo un poco después. Ahorita vamos a tener un breve corte de Olin Cabán para darnos tiempo a seguir adelante con este tema, pero ¿por qué no responder algo importante así para mí? Ya que sabemos que, bueno, no toda la gente lo sabe, ¿cómo hacer? ¿Hay alguna campaña? ¿Qué están haciendo para hacer entender a nuestros amigos que viven en lugares cercanos a las serpientes? Que bueno, que son muy importantes, como estás comentando. ¿Hay algún programa? ¿Hay algo así? Pero bueno, ¿qué te parece si regresando de nuestro corte brevemente nos comentas del asunto, Adrián? Por supuesto que sí. Sintonizas Radio Ciudadana. Esto es Olin Cabán, por una cultura ambiental en movimiento. Los teléfonos en cabina son el 5604-8229, 5604-7926 y la da sin costo 01800-670-1680 para que nos platiques qué es lo que opinas de este tema que estamos tratando, las serpientes y al regresar, las águilas. Olin Cabán, aire fresco para tus oídos.